¿Cómo te fue, Macario? Muy bien. Todo quedó aclarado. Qué bueno. Salgo libre por falta de pruebas. Te felicito, hermano. Gracias. Oye, tenemos que comunicarte algo muy delicado. En la celda me lo dicen. Saberlo. Pues, ¿qué carajos traen? ¡Hablen claro! Trata a tu mujer, hombre. ¿Qué le pasa a mi mujer? Si no te lo dijéramos, no seríamos tus verdaderos amigos. Ya me colmaron el plato. Escupan todo lo que traigan. Tu mujer te engaña, hombre, con tu compadre Rogaciano Meléndez. ¿Estás seguro de lo que dices? Claro que estamos seguros. Todo el mundo lo sabe, menos tú. Buenas noches, buenas tardes, la hora que sea que escuchen esto. Bienvenidos a otro show del 8. Con nosotros está Cavernario. Buenas noches. Paul von Leroux. Guten Tag. Muy irónico su saludo. Y bueno, su anfitrión Tercio aquí. Les tenemos un show básicamente a petición de Paul, que se engatilló. Le hace se engatilló recientemente con un tema que ya habíamos tratado antes, pero creo que nunca habíamos tratado en el show. Muy por encimita. Que es el tema del dilo tú, ¿cómo es que se dice, Paul? Abrahamismo. Abraham en la bañera, ver. Abrahamismo. Ok, pero lo que engatilla a Paul y, digamos, nos fastidia un poco a Cavernario y a mí, es la palabra misma, abrahamismo, o la manera en que se usa el término. Porque, bueno, voy a dejar que Paul exponga su fastidio y luego yo expongo el mío. Paul, ¿por qué querías hablar del abrahamismo hoy? Cuéntanos, ¿qué tienes en mente? Bueno, pues haciendo puras alusiones, el caso es de que, o sea, no es una sola cosa, o sea, ya es una acumulación de tendencias y vertientes que estoy viendo especialmente en nuestros círculos, en el que, pues, mencionándolo, pues, nomás así, y luego ya lo voy a ir expandiendo. Lo que yo estoy viendo es de que en los círculos de lo que se podría llamar la derecha extrema, lo que tiene mucho en común con la extrema izquierda es de que comparten esto casi en todos sus aspectos, de que ambos son postcristianos, como ellos se hacen llamar, y que, o sea, tienen un desdén bastante marcado por lo que es el cristianismo. Claro que con sus diferentes pues variantes en ambos extremos. En el caso de la izquierda, pues se van mucho por el ateísmo y pues por una letanía de invectivas en contra de la Iglesia Católica, en particular de todos los crímenes que han hecho alrededor de la historia. Y en el caso de la extrema derecha, se va por otra vertiente, que digamos que es un poco más intelectual, es más difícil de masticar, porque pues así viéndolo pues nomás pues en primer término, ellos hacen el argumento de que es porque por culpa del cristianismo, ahorita Europa, gran parte de lo que son pues lo que es Estados Unidos y todo lo que surgió de la, lo podría llamar la colonización o la conquista de los europeos del mundo, el cristianismo terminó por, digamos, según ellos, por debilitar la virilidad y la virtud y la moral de inherente del pueblo europeo y de lo que ellos habían logrado. Lo ponen así como que en algunos casos es una trampa judaica, como lo expone Nietzsche en la genealogía de las morales, que es una trampa que nomás está esperando a básicamente a como si fuera una trampa contra osos, o sea, de que en algún momento vas a pisar este campo de minas y te va a terminar por sobacar sobocar todos tus cimientos intelectuales y morales. Esa es lo que exponen la gente de lo que se podría llamar la derecha disidente. No todos, pero pues sí es un contingente no trivial, por así llamarlo. Eso se va a su argumento, o sea, de que ellos lo llaman como religiones abrahámicas. Por ejemplo, tienes el caso era un músico nórdico, noruego, que es Vals Birken, se me hace que así se llama. Sí, Barbikernes. Barbikernes, sí, perdón. El tío Barak. El tío Barak, que su argumento es de que pues el cristianismo es una religión evidentemente ajena al europeo, que básicamente se insinuó y se infiltró a Europa por medio del Imperio Romano. Y de ahí pues se fue expandiendo como un virus que pues por terminó por destruir a toda lo que eran las tradiciones paganas de Europa. Y con eso se pusieron como que las primeras piedras angulares que iban a terminar por destruir al pueblo blanco, para así ponerlo. Y por el otro lado tienes otra vertiente que también surge de esto, que es pues más o menos, yo hasta donde puedo rastrear los orígenes de esto, es con Edward Gibbon, que es uno de los primeros historiadores, pues digamos, modernos, que fue el que escribió el declive y caída del Imperio Romano, se hace que es en inglés The Decline and Fall of the Roman Empire. Y uno de los argumentos o una de las razones por las que él dice que colapsó el Imperio Romano fue por culpa del cristianismo, que lo hizo débil al Imperio Romano. Lo ves brotar en un chorro de lados. Por ejemplo, una vez me tocó escuchar al libertario y pues también probablemente farsante de Doug Casey, que una de las razones que él dio de por qué ahorita estamos en por qué cayó el Imperio Romano fue esta, la que dio Edward Gibbon. Pues el cristianismo es este virus que en cualquier momento es una bomba de tiempo, como lo pondría Stefan Molyneux, de que eventualmente va a explotar y no vas a poder hacer nada al respecto, o sea, de que a eso se va. Entonces, yo lo que he visto es de que especialmente después de lo que fue el 2016, con lo que ya de que una vez que Donald Trump entró al poder y de todo el desastre que se vino con la derecha alternativa en Estados Unidos, la gente entró en desesperación y pues empezó el infighting adentro de la de este movimiento disidente. Y empezaron como que enfocarse mucho en lo que es el cristianismo. O sea, de que el cristianismo es un problema para lo que son a su forma de ver las cosas. Y pues se me hace que por eso podemos empezar. No sé qué, si me di a explicar, o a lo mejor estuve repitiéndome demasiado. No, está bien. Yo expresando mi frustración con la situación o con el tema y la manera un poco bastante ligera en que mucha gente lo toma, o mucha gente de nuestro lado lo toma, es que, o sea, veo el error de que se cae en monismos una y otra vez. Entonces, ¿a qué te refieres, ejemplo, con monismos? ¿Por qué cayó el imperio? No. Entonces, una sola cosa, o sea, que todo tiene una sola causa, una sola sustancia. Okay. O sea, que no, las cosas no son complejas, no son multicausales, por ejemplo, o sea, monismo, o sea, tienes dualismo, que es que hay dos, entonces monismo, que es una sola cosa. Entonces, es la reducción monista, pues, ¿por qué Europa está mal? Por el cristianismo. ¿Por qué Europa está mal? Por los judíos. Que al final es, o sea, que al final es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Al final es el mismo monismo, como que por los judíos. Y sin negar la naturaleza problemática de los judíos desde Moisés, ¿no? A mí lo que me fastidia me frustra es de nuevo la ligereza con la que se aplican los términos, o la un poco la deshonestidad también con la que se aplican los términos. ¿Por qué? Porque, a ver, todos estamos claros de los problemas de los judíos modernos, digamos, el nivel de control que tienen sobre varias instituciones claves, como las finanzas y los medios, etcétera, etcétera. Ahí no hay argumentos en contra. La cuestión es que, ok, no nos gustan los judíos. Entonces vamos a tratar de a también todo lo que no nos gusta. Ah, pero como somos monistas, entonces toda la razón de por qué estamos mal la tenemos que de alguna manera atar a esta causa primogénea monista que no nos gusta, que son los judíos. Entonces vamos por asociación a atar esta religión que llamemos el cristianismo, que el cristianismo tampoco... El cristianismo hasta el protestantismo, o sea, hasta después del protestantismo... a ver, ¿cómo lo pongo? El cristianismo hasta la revolución protestante podías hablar de cristianismo, porque básicamente se reducía de facto a catolicismo y de cierta manera a catolicismo de oriente ortodoxo, o sea, lo que quieras, de la sede de Constantinopla, Alejandría, etcétera, etcétera, ¿no? Ya después de eso, ya después de la revolución protestante, ya es bastante complicado hablar de cristianismo porque la verdad que ya no es una sola cosa, ¿no? Pero usemos el término ahora para no complicarnos la vida, ¿no? Pero entonces, ok, entonces yo soy... El cristianismo tiene este pequeño pecado de origen para la gente que tiene problemas estos metafísicos, monistas del mal con los judíos, que es que pues el cristianismo tiene parte origen judío, israelita, como quieran llamarlo. Y entonces esto es un problema, ¿no? Porque ¿cómo un europeo va a tomar la religión, una religión judía? Entonces aquí es cuando empieza la confabulación extraña, porque el cristianismo realmente no es una religión judía, a pesar de que puedas decir que toma elementos muy en su origen o tuvo origen en Israel o lo que tú quieras, con los judíos, y de que Jesús era judío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando tú ves los contenidos de específicamente cosas como el catolicismo, es como querer ser muy... muy deshonesto tratando de querer unirlo con lo que quieres decir ahora, que el rabino Shlomo, que es dueño de Universal y NBC o lo que tú quieras, de Warner Brothers, te quiere joder, ¿no? Entonces es como anacrónicamente agarrar y básicamente la palabra esta, abrahamismo, la usan para manchar por asociación y para usarla como un ad hominem. Entonces tú escuchas como que no, que todo es la misma porquería abrahamista. Entonces como, amigo, ¿cómo puedes decir que algo es lo mismo? O sea, que por ejemplo el catolicismo es lo mismo que el judaísmo por su raíz abrahámica, cuando los dogmas esenciales del catolicismo son blasfemia en el judaísmo. O sea, como que la piedra angular del cristianismo es blasfemia para el judaísmo. Entonces, como digamos, no pueden atarlo doctrinalmente, teológicamente, ni a nivel de práctica. Lo atan en este pecado de origen, que es como que, pero es que las tres, o sea, que, pero es que el cristianismo tiene la misma raíz de abrahámica, tiene la misma raíz de Abraham, y el judaísmo también, y casualmente el islam también, y el judaísmo y el islam son malos y contra occidente. Ergo, por asociación, por pecado original de abrahamismo y por mi confusión, monista antijudía, pues lo descarto y lo asocio con el mal. Y entonces se convierte en esto de lo que tú estás hablando, Paul, de esta trampa. O sea, tienes que sacarte estas narrativas súper extrañas de que de alguna manera los judíos tenían el superpoder de poner una trampa, como si fuera un juego de Yu-Gi-Oh, de poner una carta de trampa que ha durado 2000 años y pico. Y lo gracioso es que es muy extraño. Cuando deja de ser cristiano, es cuando los judíos toman control. Sí, o sea, es muy paradójico eso, ¿no? Es muy paradójico y me parece, o sea, lo que a mí me frustra, me fastidia de esta palabra, del término ahora mismo, es esto, que cuando veo que la gente lo usa, pido que me la definen y que me la definan y no. No saben de lo que están hablando. Incluso grandes intelectuales como Kurt Doolittle. No te rías, Tercio. Grandes intelectuales. Como Kurt Doolittle, me acuerdo que yo le dije, pero defíneme ahora mismo. Y me sacó una lista, ahorita no la tengo en la mano, pero me acuerdo que me sacó una lista de tal, tal, tal, ¿sabes? Como que el ahora mismo es esto y esto y esto. Y yo decía, qué bien, o sea, ok, esto efectivamente incluye el judaísmo y incluye el cristianismo, pero también incluye el judaísmo, el culto místico de Delphi. Y no me acuerdo qué otras cosas más, cosas que no tenían nada que ver con el judaísmo ni nada de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuestión esta de que no, de que todas son religiones del libro, lo que sea. Y es como, pero hay otras religiones que también tienen libro, ¿no? O sea, no tienen nada que ver. La otra cuestión, o sea, es como el problema más que todo es que siento que adoptamos memes de la, digamos, anglos, de la anglosfera, y sin procesarlos, sin entenderlos para adaptarlos a nuestras realidades. Y, por ejemplo, los memes críticas al cristianismo, pero que el cristianismo, o sea, de nuevo, el cristianismo no existe hoy en día. Críticas al cristianismo, pero que en verdad son críticas al protestantismo, entonces se generalizan para el cristianismo. Y yo me quedo como, pero amigo, o sea, tú eres hispano, o sea, hispano sea de España o de Hispanoamérica, lo que sea, tu tradición es católica. Tú deberías entender cómo lo que esta crítica se aplica es al protestantismo o alguna rama o lo que sea del protestantismo y no al catolicismo. Por ejemplo, la cuestión este enfoque que tienen los gringos con la crítica a la Biblia y demás, y la Biblia esto y la Biblia el otro, y qué dice la Biblia, y mientras que en el catolicismo la Biblia ciertamente es algo importante, es algo sagrado, la religión no gira en torno a la Biblia. Entonces es como que, o sea, ¿de qué me estás diciendo? Pues, o sea, ¿qué me quieres decir? Que, o por ejemplo, el para nadie es un secreto que el catolicismo adoptó muchas cuestiones paganas que fueran compatibles con, digamos, el doctrinas o dogmas del cristianismo que no vienen de la Biblia, sino que fueron desarrollados por los padres de la iglesia, por los apóstoles durante los principios de la iglesia. Entonces tú ves esas cosas y bueno, los católicos tienen santos, tienen festivales, tienen fechas, etcétera, etcétera, que todavía tienen, o sea, que para nadie es un secreto que tienen raíces paganas o lo que tú quieras, ¿no? Incluso los mismos doctores filosóficos de la Iglesia Católica argumentaría los dos mayores doctores filosóficos de la Iglesia, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, pues para nadie es un secreto que uno es básicamente un platonista y el otro es básicamente un aristotélico. Entonces, Y la concepción monoteísta de la Iglesia Católica es una concepción aristotélica, o sea, platónica y aristotélica, o sea, desarrollada con eso. Hasta se podría decir de Plotino, de cierta manera. Neoplatónica también. Entonces, ese tipo de sabiduría, es lo que tú quieras, se preservaron o se adaptaron o lo que tú quieras en la iglesia. Y sí, sé que hay gente que estudia la mística griega y sé que hay gente que dice que no, que se pervirtió lo que tú quieras, pero eso es un debate para otro día sobre el mono de eso. El punto es que se tomó y se adaptó y no fue que se destruyó. Y entonces tú ves, pero los que sí llevaron a una cuestión de eliminar toda, o sea, de centrarse nada más en la Biblia y etcétera, etcétera. Y por ende, digamos, los judíos tienen como un lugar ahora más especial porque una gran parte de la Biblia es, digamos, la historia esta del pueblo judío. Cierta parte, ¿no? Entonces, obviamente, de repente en estas nuevas cuestiones los judíos ganan una nueva gran posición. Y entonces tú ves esas críticas y o sea, yo al principio las creía, pues yo me quedé así como que sí, es verdad, el cristianismo es problemático. Hasta que ya, digamos, compararlas con algo, no con este hombre de paja cristianismo genérico protestante, sino con el catolicismo y de cierta manera también la ortodoxia del este, pues el catolicismo del este, y me di cuenta, pero nada de esto tiene sentido, nada de esto aplica a esto. Y simplemente el hecho de la concepción europea, no puedes concebir Europa sin la iglesia. Claro, ¿cómo concebir Europa sin monasterios? Ya hemos hablado de eso y parece que hay gente que todavía no lo entiende, que, o sea, cuando decimos Europa no es que estamos hablando de literalmente los genes europeos, porque obviamente las gentes europeas ya existían. Pero es que incluso decir gentes europeas es un anacronismo, porque como bien dices, Europa no, o sea, nadie estaba pensando que vivía en Europa. Eso no era, no estaba consciente de eso, o sea, era como que vivías en el Imperio Romano, ¿ok? y Europa quizás era, si acaso, una concepción geográfica, una cosa así, no era una concepción étnica, universal, lo que tú quieras. O sea, lo que se quiere decir justamente de esta idea de una Europa unificada o algo así, sí, pues surge con el cristianismo y con el catolicismo específicamente. Luego se fractura y luego la siguiente otra visión de una Europa unida sublime es la de Hitler. Y pues esa Europa no existe tampoco hoy, o sea, no fue totalmente destruida. Entonces es como, o sea, lo frustrante es que es como un montón de pequeñas cosas que aisladas son verdad, pero tomadas en conjunto no lo son, y tomadas en conjunto y aplicadas anacrónicamente aún menos. Entonces es un pasticho, una mezcolanza bien, bien extraña. Y es un poco, o sea, cuando la ves, es frustrante verla. Porque, o sea, la gente que no la ve, pues cree que tiene, o sea, pues cree que tiene la razón, lo que tú quieras. Pero cuando la ves te das cuenta que es como, pero esto no tiene sentido. O sea, si te sentaras a verlo un poco más, no tiene sentido. Sobre todo porque, por ejemplo, vamos a ver lo de la caída del Imperio Romano y tal. Ah, okay, el Imperio Romano cayó por el cristianismo. Ok, pero luego todos los reinos que salieron fueron cristianos. O sea, lo que surge sigue siendo, o sea, Roma cae. Roma occidental realmente no cae con la caída de la ciudad, porque lo que siguió era civilización romana. Claro, correcto. O sea, Roma cae con el Islam. Claro, o sea, eso es lo que quiero decir. O sea, es como es una cosa muy extraña, porque es como, okay, Roma cae por el cristianismo, pero de alguna manera los reinos o las tribus que derrotan a Roma por culpa del cristianismo deciden adoptar la religión del derrotado. Es muy extraño. Pero no solo eso, sino que Roma, si no es por el cristianismo, no existe. De todas formas, se hubiera extinguido mucho antes, porque los romanos no se reproducían. Lo que tú quieras. O sea, aparte, no hay Roma post siglo cuarto sin cristianismo. Sí. Es un montón de cosas. O sea, ok, Roma cayó por el cristianismo, pero el Imperio Bizantino no cayó, pero también era cristiano. O sea, entiendes, son cosas que cuando las analizas así como con calma y viendo todo, tratando de entender todo el contexto y no reducir todo a un monismo de Roma cayó por esto, por esta única cosa, te das cuenta que no tiene sentido. O sea, Y, ok, Roma cayó y tal. Ah, pero los visigodos. Y eso es asumiendo que Roma cayó en el siglo V. Claro. Porque lo que cayó la ciudad, al fin y al cabo. Puros putos anacronismos, ¿ok? O sea, porque Roma sigue existiendo, no sé cuántos países, no sé cuántos reinos con lenguas romances, todavía seguimos hablando del Imperio Romano, etcétera, etcétera. O sea, es esta noción, de nuevo, otra confusión más, el pensar que todos los imperios son iguales. Entonces, pensar de que porque cayó la metrópoli, cayó el imperio, pero si eres un imperio generador, que lo que hizo fue, digamos, generar ciudades o otras cosas, o generar provincias, también romanas, pues no hay ningún problema que caiga la metrópoli, porque al final, cuando tienes un imperio de este tipo, lo que terminas teniendo es mini Romas regadas por todos lados. Mientras que si tú tienes un imperio, digamos, extractivo, depredador, lo que tú quieras, ahí sí, cae la metrópoli, cae el imperio. O cae el control de la metrópoli sobre las colonias en las que se realiza la extracción y cae el imperio. Como por ejemplo, siempre hablo del imperio inglés, que hoy en día la India no es, o sea, 10% de la India habla inglés, nada más. El inglés no es una lengua materna que ellos aprenden en su casa, es una lengua de negocio como la tenemos que aprender cualquiera, nosotros, ¿ok? Y son hindúes, y las colonias, las excolonias británicas, también, o sea, Egipto, musulmán, Pakistán, musulmán. Si hay porcentajes altos de cristianos protestantes en partes de África y todo eso, pero en general, o sea, hay que ver qué tipo de cristianismo tienen, ¿no? Y sé que esta crítica también se puede usar para cosas como la Santa Muerte de México, el catolicismo y demás. Eso es satanismo. ¿Cómo? Eso es satanismo. Claro, o sea, el punto es que la mayoría de los mexicanos católicos no son santamuertistas. No, y si te pones a ver el fenómeno de la Santa Muerte, o sea, en México no está creciendo tanta la Santa Muerte, donde curiosamente está creciendo más, es en la comunidad mexicana en Estados Unidos. ¡Qué sorpresa! Oh, sí, o sea, qué extraño, o sea... ¡Qué sorpresa! Sí. Te vas a un país y que no tiene ni raíces, ni tradición, ni historia, ni nada, y de repente te haces de lo que puedas. Sí, o sea, son cosas bastante extrañas, o sea, lo que podrías decir es que... Mira, o sea, también vienen otras cuestiones, o sea, ya lo que estoy viendo es de que, o sea, no sé de dónde sacan todos sus datos, pero igual, o sea, yo también he tenido discusiones con gente dentro de nuestros círculos, sobre esta cuestión del abrahamismo, y pues como tú mismo dices, pues se les pregunta, por favor, defíneme lo que es abrahamismo. Y, o sea, te tratan con... Judaísmo, lo que quieres es decir judaísmo. Es judaísmo, sí, que judaísmo. Eso es judaísmo, pero no me dicen eso, o sea, o se tratan de ir por la tangente, o te tratan así como que, mira, yo sé muchísimo más que yo, que tú, y podría, pues explicarte esto y aquello, no sé qué, pero es una pérdida de tiempo porque al fin y al cabo ni me vas a entender y es una pérdida de tiempo discutir. Ok, bueno. Y déjame contar una cosa, o sea, por judaísmo no es judaísmo, o sea, como que ¿cuál judaísmo? ¿Los cabalistas? ¿Qué sé yo? ¿Judaísmo ortodoxo? ¿Qué sé yo? O sea, los ebonitas, ¿qué quieres decir por judaísmo? No, el judaísmo... Bueno, casi siempre se van a referir al rabínico. Sí, o sea, al fariseico que no nos gusta. Entonces, eso es lo que quiero decir, que es como un ad hominem, es como una cuestión simplemente... me voy al último antepasado, o sea, es el equivalente a cuando los progres te quieren decir que da igual lo de la raza y demás porque todos venimos de África y entonces ergo todos somos negros. O sea, es ese tipo de jugada de mala fe que es como, sí, está bien que el catolicismo, la lengua oficial sea el latín, que es una lengua europea, y está bien que surgió en los límites del Imperio Romano, que era un imperio europeo, y está bien que lo adoptó la mayoría de Europa por no sé cuántos miles de años, etcétera, etcétera. Pero... todos sus reinos fueron fundados bajo regímenes y valores romanos, valores católicos. Que la idea de Europa misma salió de la noción de que como todos eran reinos cristianos, eso era lo que los separaba de los demás, etcétera, etcétera. Pero resulta que aquí tienes un antepasado judío y ya fue, te fuiste a la chingada. Y entonces ya eres negro. Como todos venimos de África, Eres negro y como tiene un antepasado común en el judaísmo, que ni siquiera es el judaísmo actual, lo que tú quieras, etcétera, etcétera. Ya, entonces ya por eso lo descarto y me voy a ir al bosque a adorar a Freya. O sea, cabe mencionar, usando manuales escritos por cristianos de cómo adorar a Freya, porque no hay libros que hayan escrito los paganos de cómo adorar a los dioses paganos. Esa es la otra cosa. Esa es la otra cosa de lo de la falta de concientización y de contexto de simplemente tomar memes gringos, ¿ok? Los gringos no tienen problemas con lo del el indigenismo porque allá no habían indígenas, pues. O sea, se murieron o lo sacaron o lo que sea. Pasó lo que pasó, pues. Pero aquí, en América Hispana, está la corriente esta indigenista y que nos quieren hacer que también cometen un montón de estupideces anacronistas y demás. O sea, pensar que tenemos que volver a nuestras raíces, por ejemplo, aquí en Perú lo del incanato, etcétera, etcétera, sin contar que el incanato era un imperio que sometió a otras tribus indígenas y si no eras inca, entonces te jodiste también. Pero bueno, tienes estas cuestiones del indigenismo y de rechazar y de volver a lo autóctono y tal y no hablar en español y que bla, bla, bla, de mis ancestros y todo eso. Y, pero entonces ahí sí la alt-right le saca imágenes de Colón y tal, y perdiste, pero entonces cuando tienes dos indigenistas rubios, ahí sí ya es como, amigo, no, esto sí es serio, sí, a Freya hay que adorar a Freya. Sí, no me toques a mis güeritos, no me toques a mis güeritos. Y también es tan débil el cristianismo, ya está, y nos hace, es un cáncer tal que los cristianos sometieron a los paganos. A los que no se quisieron convertir, los convirtieron a golpes. Claro, pero mira, el problema con eso es que, o sea, te acercas mucho al argumento de Might is Right y el fin de todo, o sea, todavía la historia sigue en curso. Entonces yo te podría decir que, mira, la historia no se ha acabado y bien podría ser que dentro de 100 años el cristianismo caiga y resurja el paganismo y entonces ahí quién tiene la razón y todo eso. Yo no argumentaría eso de que el cristianismo... No, yo lo argumento porque ellos lo argumentan, o sea, usando su argumento en contra de ellos, ¿no? No es mi argumento del cristianismo, para nada. Ya. Sí, eso, o sea, es importante no caer en eso de, mi religión ganó, lo que sea, o sea, porque eso, primero, o sea, no tiene sentido. Es no, de hecho, pesado. Perdimos la mitad del, o sea, la cristiandad perdió la mitad al Islam. Si hay un mundo post-cristiano y es el Islam. Claro. Entonces, o sea, pero el argumento es, de que, o sea, vamos a ponerlo así, el español... Y el inglés o las lenguas latinas son superiores a las runas vikingas, ¿ok? A lo que sea que hablen allá y el sistema de escritura que tengan allá o lo que sea. Simplemente es así porque se desarrollaron en un mundo en el que tuvieron que tener mucho roce con un montón de cosas y tener que desarrollar un montón de conceptos que simplemente este mundo pagano o lo que sea no tuvo, ¿ok? Y el problema, bueno, más allá de lo de pagano, es que incluso nosotros usando la palabra pagano no tiene sentido, porque pagano también es como la palabra cristianismo, o sea, no existe el paganismo así único, lo que sea, o sea, no es lo mismo Platón que un chamán en África, que los dos técnicamente son paganos o lo que tú quieras, pero, pero no es lo mismo ni se escribe igual, correcto. Pero lo que voy es que, o sea, no es algo inherentemente bueno esta cuestión de querer ir al indigenismo o lo que sea a los antepasados, porque es como, bueno, ¿y cuándo te detienes? ¿Por qué no devuelves a tu, por qué no te devuelves hasta tu antepasado al chimpancé? ¿Sabes? ¿Por qué esta fase mágica de tu antepasado, esta fase arbitraria que ya sí es tu verdadero antepasado, pero tu verdadero antepasado no es este chimpancé? ¿Sabes? Que dominaba la planicie en donde sea, o este Australopithecus, lo que tú quieras, ¿no? Entonces luego, me imagino que habrá gente que sí llega a ese extremo y habla de que los neandertales son los verdaderos humanos, lo que tú quieras, ¿no? Sí, existe ese es el puto internet, estoy seguro que alguien cree eso, lo que tú quieras. A lo que voy es que hay mucha gente que repite eso, pero no se pone a pensarlo realmente porque... Se deja llevar como por los memes al respecto. Yo lo hice alguna vez. Yo me acuerdo que yo intenté adorar a Marte y demás. Y me acuerdo que iba al gimnasio y le ofrecía a Marte mi sesión de gimnasio y tal. Y de repente dije, estos son huevadas. Esto no tiene sentido. Pero bueno, o sea, lo que voy es esta paradoja de entre... O sea, de o no esta paradoja, este problema de... tomar memes de la anglosfera, de su contexto, no pasarlo por ningún filtro propio. Por ejemplo, los paganos hispanos, no solamente Hispanoamérica, o sea, ¿qué carajo hace alguien llamado, qué sé yo, Gustavo Ramírez adorando a Odín? Si la idea es adorar a tus antepasados y demás, ¿qué mierda haces adorando a Thor o lo que sea? Nómbrame un dios. O a Hitler. No, o a Hitler. Nómbrame un. ¿Te quieres meter en ese tema? No. Akira. O sea, nómbrame un dios ibérico, pagano. Entonces la ironía aquí es que los ibéricos eventualmente adoraban a los dioses griegos, ¿no? Entonces igualito estás adorando dioses extranjeros. o a los dioses de los fenicios. O a los fenicios, o a los dioses Moloch. A Moloch, o a Mitra, o a Zeus, o lo que quieras, pero... Ándale, vamos a quemar niños, sí. Mira, no, pero yo me acuerdo que yo me hice esta pregunta, yo dije, bueno, ¿cuáles son los dioses ibéricos? Y los googleé y... O sea, ni puta idea, nadie sabe quiénes son los dioses ibéricos. Aunque, de nuevo, estamos en el internet, estoy seguro que hay un grupo de que sí adora a los dioses ibéricos y todo eso. Pero estamos hablando de esta gente que tiene como estos problemas de adoptar memes de la anglosfera. Entonces, en resumidas cuentas, podemos debatir los problemas del cristianismo, del catolicismo, podemos hablar sobre todo los problemas actuales, lo que ustedes quieran, pero... es muy deshonesto. Es la misma jugada que hacen los progres cuando ustedes están hablando de que son 100%, ¿sabes?, de su fenotipo bávaro 100%. Y viene un progre y les dice, pero todos venimos de África, entonces todos somos negros, o lo que sea, todos somos africanos. Entonces, es esa misma falacia como de atar en algo que sabes que no te gusta, en algo que consideras negativo, atarlo en el origen y ponerlo como si fuera exactamente lo mismo que hay ahora, ¿no? Como si no hubiera habido ningún proceso de transformación o lo que sea. Y repito, o sea, lo más chocante es gente que usa ese término ahora mismo y ni siquiera está consciente de que el dogma de la encarnación, es decir, de que Dios se volvió hombre, vino y murió y todo eso. Es la mayor blasfemia posible para los judíos. Correcto, y para los musulmanes también. O sea, Alá es un dios. Esta es la otra cosa. Esta es la otra cosa que quería hablar. El monoteísmo islámico y el monoteísmo, de nuevo, ya lo dije, el católico es platónico, aristotélico, las dos cosas a la vez. Pero el monoteísmo musulmán es aristotélico. Ellos no se lo sacaron de Abraham, se lo sacaron de Aristóteles. Y Alá es un dios bastante cercano al dios ese que no conoce al mundo, lo que sea, de Aristóteles. Es muy porque es por eso que no se le puede representar. Son nestorianos. Los musulmanes son nestorianos. Son un grupo que salió de los nestorianos, que es un grupo a su vez hereje del 400 o 300 después de Cristo. Y aristotélicos. Bueno, sí, era lo que se leía en ese entonces. Entonces. Pero también son los más, son los más. Creen que Dios no puede conocerse de ninguna manera, o sea, de ninguna manera por la razón, de hecho. Ya, o sea, sí, es un Dios completamente separado del mundo y un Dios autista que simplemente está como pensando sobrepensar todo el tiempo. Y más o menos así es Alá, que es por eso que no se le puede representar. Ni a Mahoma, ni nada de eso. Esa es la cuestión. Esa es la otra cuestión, lo de que el monoteísmo y tal. O sea, el monoteísmo lo inventó Aristóteles. El monoteísmo. Cuando digo lo inventó, estoy siendo como muy casual con el término, ¿no? Porque yo soy católico, entonces en teoría el monoteísmo no es que lo inventó un hombre, ¿no? Pero. Lo descubrió. Lo dedujo. Vamos a ponerlo así, lo dedujo. Lo descubrió como se descubrió la ley de la gravedad. O sea. Sí, algo que ya existía y simplemente lo dedujo. No lo inventó Isaac Newton, o sea. Sí, exacto. Antes de Isaac Newton todos volábamos. Sí, no había. Maldito Isaac Newton. No había gravedad, correcto, antes de Isaac Newton. Sí, o sea, él simplemente lo dedujo el monoteísmo. La palabra que buscaba de los musulmanes es nominalistas. Son nominalistas extremos. Chévere. ¿Y qué es? ¿Qué es lo otro que iba a decir? Carajo, se me olvidó. El monoteísmo pues. Ya me acordé lo que iba a decir. Que Aristóteles y Platón eran básicamente monoteístas. O sea, ellos no creían en los dioses, en el panteón griego, pero creían en algún tipo de dios. O sea, para Platón era el bien supremo, como la idea de bien supremo. La idea literalmente platónica, en el sentido platónico ya formal, sería Dios, y Aristóteles lo definió de otra forma con lo de con el Dios este, la causa primogénea, lo que tú quieras. O no con la causa primogénea, perdón, con la actualización total. Pura actualización, que luego Santo Tomás de Aquino, refinó y lo puso bien más bonito. Pero sí estás, de hecho hay gente que, o sea, creo que para nadie es una sorpresa, es desconocido el hecho de que el pueblo, de nuevo, anacronísticamente judío, antes tenía otro panteón de dioses y demás, y que incluso Yahweh tenía una, creo que se llamaba Shera, la consorte y demás, y que de repente se pasaron al monoteísmo, ¿no? De repente, entre comillas. Todavía un tiempo en el primer templo tenían, por ejemplo, una serpiente dorada en el templo, que adoraban. Sí, sí, sí. Y la vaca dorada en el viaje con Moisés, famosa. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Entonces no es que ellos inventaron el monoteísmo. Si acaso creo que ya cuando empiezan a discernir un poco de una manera un poco más escolástica, bueno, escolástica, estoy usando mal esa palabra. Bueno, sí, digamos escolástica, de manera escolar. Todas estas ideas de monoteístas o de su dios, del dios judío, pues, es porque ya estaban influenciados por Aristóteles. O sea, es una puta locura. Pero los judíos nunca lo filosofaron bien. O sea, eso no fue hasta los cristianos. Ellos se quedaban con la parte de fe nada más. Se quedaban con la revelación y no intentaban usar la razón para más nada. Simplemente era como... puro misticismo. Se quedaban con la revelación y la cagaban y Dios los tenía que nalguear. O sea, los tenía que quedar a nalgadas y tal. Literalmente, eso es lo que pasaba. Sí. Dios les tenía que quedar a nalgadas hasta que terminaran su misión y ya. Pero entonces es una puta locura saber esto y ver a alguien que dice las cosas que ha dicho Paul por internet. Es así como, no por sonar como un progre, pero amigo, lee un libro. Y tengo más barbaridades aquí. O sea, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, pero ya estamos llegando al punto, Tercio, en el que, por ejemplo, o sea, no sé cómo poner esto, pero haz de cuenta que ya también están, poniendo en la tribuna al Imperio Romano en sí, diciendo que tiene orígenes primitivos judíos. O sea, que también ahora el Imperio Romano, antes del cristianismo, ya también era judaico. Nos estamos quedando con un montón de cosas, digamos, extrañas, que siguen surgiendo con lo de okay, ahora el Imperio Romano es también algo abrahámico. Bueno, tiene que venir de, o sea, si es cierto la historia de Eneas, pues son un pueblo, o sea, sus fundadores eran semitas. Okay, ¿a quién le importa? No, pues, digo, o sea, por eso lo pregunto, es así como, ajá, y entonces, es como los primeros fundadores de Grecia, los originales, mira, que vivían ahí en el semitas. Sí, o sea, es como, puta madre, o sea, mira, al final todo esto va reduciendo a un problema que es, mira, y lo voy a decir así de frente, la germanización del pensamiento todo, o sea, la germanización de Europa. La idea de que solamente las tribus germánicas o lo que sea representan la verdadera Europa, lo que tú quieras, y eso se expresa de dos maneras. O esta que me están diciendo de lo de que los romanos también eran semitas o lo que tú quieras, o de que no eran semitas, sino que en verdad eran nórdicos germánicos o lo que tú quieras, y los griegos eran rubios. No se pueden decir por uno de los dos. No me quiero meter en ese tema, porque es bien denso y bien fastidioso. Okay. Simplemente es como que no tiene sentido. Okay. O quizás algún día hagamos un programa al respecto. Okay. Pero es también el equivalente al afrocentrismo. La diferencia es que obviamente los negros nunca han hecho nada y los hermanos y los nórdicos sí han hecho cosas. Entonces es como que, pero, o sea, pero en esencia es lo mismo, es el mismo we was everybody, es el mismo, éramos todos, fuimos los chinos, todo, cualquier persona que pudo poner una piedra sobre otra piedra era, tenía, era germano o lo que sea. O sea, es esta total germanización de Europa, de ponerlo. Y eso nos ha traído muchos problemas porque, y este es otro programa, este es otro programa, ya, la filosofía alemana y las ideas alemanas sobre los alemanes tienen muchos problemas. Sobre todo el idealismo alemán. Kant, Hegel, Fichte, incluso Nietzsche. Pero pues Dudo ya, cualquier. Nietzsche no es No, idealismo, no, es no, otra no, sí, cosa. es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, pero estoy hablando de, por eso voy a hablar, filosofía alemana en general, Sí. ay, caramba, se me olvida el nombre del señor de, Zeit, de ser el ¿Sanheit? tiempo. No, no, Samhain. Heidegger, ah, carajo, Heidegger, también Hey. Heidegger, muchos problemas, ¿no? Y justamente la gente que, por ejemplo, dice que el cristianismo es lo que tiene a Europa hoy súper débil y lo que sea, no se da cuenta de que paradójicamente, o sea, de cierta manera sí tienen razón, pero ¿En qué lo que no, sentido tienen razón? O ¿en sea, qué sentido tienen razón? Te explico en qué sentido tienen razón. Porque parte de la labor francamente atroz de la filosofía alemana fue la. No sé, se me van las palabras hoy en día. Cómo es que es de ¿cómo se dice laico? No, laico no. secular. Secular, secular, eso, gracias. Secularización. La, sí, la secularización del cristianismo. Entonces, parte de la labor que hicieron varios filósofos alemanes, como Kant, como Schopenhauer, como Fichte. Fue básicamente agarrar el cristianismo y secularizarlo. En un poco, un acto un poco hedonista germánico, porque los alemanes, es que es un problema muy largo, requiere demasiado contexto o sea, si lo suelto así de pronto, la audiencia que no tiene idea del contexto no va a entender lo que estoy hablando. Pero básicamente Alemania es una nación muy joven. Alemania no existe desde siempre. Esas ideas de los reinos, de los Reichs alemanos y demás, eso no es así. Y los logros, o sea, los grandes logros de Alemania y demás, o sea, vinieron tarde, pues, o sea, no es que no hicieron nada, sino que vinieron tarde y no salieron de la nada, sino que construyeron en base a cosas que ya habían hecho los demás, como los italianos, los españoles, incluso los ingleses y los franceses. O sea, no estoy diciendo que los alemanes eran unos idiotas o lo que sea, simplemente era como que, como nación como tal, incluso como nación política, fueron bastante tardíos, no fueron precoces, fueron bastante tardíos. Hay como un complejo raro a veces en cuando lees a los intelectuales o los filósofos alemanes, como por ejemplo Krause, que quería deshacerse de, creo que era Krause, y a Heidegger también, que quería deshacerse de los latinismos y demás, porque, o sea, porque el alemán puro era la verdadera lengua filosófica y tal. Y entonces es como, bueno, o sea, si te Uf. deshaces de los, o sea, imagínate, Ush. si te deshaces de los latinismos o del latín, pues entonces te vas a tener que deshacer de toda la filosofía escolástica y ya no tienes filosofía, pues, o sea, para esa época, pues. O sea, imagínate agarrar y no deshacerte de Santo Tomás Si de te Aquino, porque. deshaces del latín y del griego, no hay filosofía. Sí, claro, o sea, es como que, o sea, GG, well played. Entonces, o sea, tienen como esas cosas así, ¿no? Y Pero entonces. todavía los van a seguir utilizando, o sea. Sí, es que no pudieron, o sea, es que es imposible, es como. O sea. Es como Nietzsche tratando de. O sea, me lo imagino así como Nietzsche tratando de sostener una catedral con una mano, así como que miren cómo soy fuerte, cabrón. O sea, no necesitamos los cimientos de la. De nuestra civilización para sostener todo este gran templo que tenemos aquí. O sea, es impresionante, la verdad. O sea, Pues sí, a lo mejor no puedes sostener 2 o 3 segundos, antes de que te aplaste completamente, pero, y se caiga todo el edificio, pero, o sea, a lo que yo voy es de que es tan, pernicioso todo este, digamos, corriente que ha surgido. Y yo sé que viene de una frustración, con el mundo moderno, y especialmente con el cristianismo moderno, sí. En el que ven que no despierta, o sea, porque sí, esta misma gente sí es honesta, y pues la mayoría lo son, o sea, ven pues por ejemplo, virilidad en ciertas cosas que hizo el cristianismo, pues por ejemplo con las cruzadas o con la reconquista de los españoles, o con toda la expansión que se dio de Europa, empezando con España, pues con la conquista de América y con el resto del mundo, muchos de esta gente que te hacen estas críticas contra el cristianismo, te lo van a reconocer, que hasta inclusive Richard Spencer, que en alguna vez mencionó que él no tendría ningún problema, de que pues volviera a unirse a Europa bajo el catolicismo, que se me hizo algo muy honesto de su parte. Por supuesto que pues Richard Spencer de repente dice muchas cosas, y no las interconecta muy bien. Pero, o sea, esta gente, a mí se me hace que inclusive cuando diste el ejemplo de, por ejemplo, el afrocentrismo, de lo que hacen los progresistas, de que todos venimos de África, ellos no lo hacen desde, o sea, sí tienen una hazaña de que porque pues le quieren como que derribar sus presuposiciones, por así decirlo, a los racistas. Pero por ejemplo, cuando un nacionalista blanco o de toda esta gente que viene de la derecha disidente, te llega con uno de estos argumentos en contra del cristianismo, lo hace precisamente desde una posición con saña. O sea, porque el progresista no ve como algo malo a África o a los africanos, de hecho los ve como algo bueno. El derechista que te está llegando con estos argumentos y estos ataques, está construyendo un hombre de paja completamente ad hoc, para dar con la daga, y torcerla, con toda la intención de hacer daño, porque odian al cristianismo. Odian lo que, pues podrías decir, lo que se ha convertido, lo que es hoy en día, o su percepción de lo que es. Entonces, yo a lo que voy, ok, quieres que tú dices que vivimos en esta sociedad postcristiana, que a mí me hace que es imposible que vivamos en una sociedad postcristiana. Pero, o sea, a mí se me hace que tú te estás... Porque es imposible. Digo, porque yo estoy de acuerdo con ellos que estamos muy cercanos a ser una sociedad completamente postcristiana. No puedes, no puedes ser una sociedad postcristiana, porque todos los preceptos del secularismo están basados en preceptos cristianos. Correcto. O sea, es imposible que conceptos como la, digamos, que llevan al extremo los progresistas, como la caridad, la misericordia, la justicia, la equidad. Todo ese tipo de cosas que pues sí se han llevado a un extremo hoy en día, vienen de preceptos cristianos. Entonces, inclusive, aunque trates, es lo que trataron de hacer por ejemplo, los comunistas, de que trataron de traer el reino de Dios, la ciudad de Dios, por así decirlo, al mundo, pero divorciándolo completamente de la religión y de Dios. esta gente está tratando de hacerlo lo mismo, pero con ciertos valores que le dan un énfasis a un punto enfermizo, sin ningún tipo de pues digamos de balanza, de que, o sea, pues sí, por un lado está lo que es la caridad y la misericordia, pero por otro lado está la justicia. O sea, no puedes ignorar la justicia nomás porque quieres ser buena gente y sentirte bien. Pero, o sea, para mí por eso es imposible que inclusive aunque tires la última catedral del mundo y persigas al cristianismo hasta que nomás queden inclusive desaparezcan todos. Todos los preceptos del mundo moderno están sólidamente clavados en el cristianismo. Entonces, cuando esta gente habla de que vivimos en una sociedad postcristiana, es se están proyectando en el mundo. O sea, eres tú el que te has alejado. No, pero ya, pero espera. Ahí sí te tendría que corregir, porque, o sea, eso contradeciría todo lo que hemos estado diciendo. O sea, no es postcristiana en el sentido de que no ha superado por completo las cuestiones de que hicimos, simplemente los ha como pervertido, raro, los ha secularizado y ha básicamente eliminado a Dios de la ecuación, la teología cristiana como tal de la ecuación, y simplemente se quedó con varios preceptos sociales, por decirlos así, o normas morales secularizadas, sin ningún tipo de rigor, y las está aplicando. Y eso, o sea, yo tomaría lo que tú estás diciendo en el sentido de que, por ejemplo, yo considero que los ateos cometen una falacia asquerosa cuando dicen que cuando hablan de que no, o sea, de que el ateísmo, o sea, ser ateo no quiere decir que uno sea inmoral o lo que sea, y te muestran como que mira, yo soy ateo y soy buena gente y tal, y soy moral. Entonces es como que sí, amigo, porque tú vives en un mundo heredero de no sé cuántos miles de años de religión, ¿sabes? Si tuvieras un mundo verdaderamente completamente ateo y le dieras 5000 años de ateísmo, no verías las consecuencias reales del ateísmo. Entonces, es bien deshonesto. Pues yo digo que estamos empezando a ver con el postmodernismo, que es completamente cierto si asumes que los ateos tienen razón. No puede haber una. Que te digo que yo creo que, o sea, lo más cercano a esto es el postmodernismo, es el hijo del ateísmo, es la conclusión lógica de lo que dicen los ateos. No puede haber conocimiento. Claro. Si no hay una fuente de moral, pues no hay bien propiamente. Bueno es lo que decidimos y todo se puede atacar y atacar y atacar. Sí, tú puedes generar tu propia verdad y es completamente relativista y subjetivo. O sea, al fin y al cabo es el individuo el que va a decidir si las cosas están bien o mal. Y no hay como verdad. Exacto. Uy, estamos construyendo de hecho una crítica a Nietzsche bastante chévere, y de hecho Nietzsche era bastante progresista. Ahora, ay caramba, este es otro programa, desmontar a Nietzsche y desmontar a, y luego otro sería los filósofos alemanes, pero no, ¿cómo vamos de tiempo? Ya vamos para la hora. Ya, entonces creo que mejor cerramos y le calentamos el huevo a la gente con con la idea del programa de contra Nietzsche y contra los problemas de la filosofía alemana. Pero para mí Nietzsche amerita un programa solo y los demás filósofos alemanes se pueden hacer en un programa per se. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y esta es una conversación que a mi parecer tenemos que continuar porque hasta donde yo sé, es muy poca la gente que puede abordar estos temas sin caer en son una bola de herejes, o en otro tipo de cuestiones que pues a mí también no me gustan porque no están abordando la crítica como tal. Entonces, pues sí, o sea, yo todavía sigo, digamos, la duda que yo tengo sigue siendo ¿qué es abrahamismo? Y, o sea, ¿por qué todo este tipo de cuestiones de, ok, mira, yo podría decir que tengo una, y la gente que me conoce pues sabe que yo soy un tanto pesimista, pero pues ok, la gente que se está quejando hoy en día, a mi parecer, yo pienso que también hace 1000 años se estaban quejando de lo mismo. O sea, el problema que yo veo es de que en las redes sociales es muy fácil que encuentres a mucha gente que piensa igual que tú y te encierras en estos círculos en donde existe esta retroalimentación constante en la que no, o sea, se vuelven círculos muy cerrados en donde no confrontan sus ideas contra, o sea, una crítica realmente sustantiva contra lo que ellos están argumentando, y nomás se van contra el más bajo común denominador de sus contrincantes intelectuales. Entonces, para mí lo que yo he visto es de que han salido todas estas críticas contra el cristianismo de parte de la derecha con mucha fuerza y han agarrado mucha, pues digamos, validez, por así decirlo, no validez, no sé cómo ponerlo, pero pues sí fuerza, porque nadie los ha realmente confrontado bajo sus propios términos. Ya, Carnario, ¿qué, ¿Qué tienes que decir para clausurar el show? El Choa. En el siguiente episodio creo que vamos a hablar ya de pensadores que hicieron garras en su momento ya a todos los filósofos alemanes. Y que vayan leyendo un poquito Chesterton, es lo que les digo de introducción. Y a Gustavo Bueno. Ya, siempre se nos olvida. Yo iba a decir algo y se me olvidó. Sigue hablando y después te acuerdas. No, a ver, ¿qué iba a decir yo? Yo iba a decir que, o sea, que para mí, o sea, simplemente la gente que usa el término oranismo, más allá de lo que quiere decir Paul, de lo de definirlo, yo quiero que me expliquen cómo algo que, o sea, cómo puede ser lo mismo, básicamente, que es lo que me quieren decir, algo que teológicamente es completamente incompatible lo uno con el otro, ¿no? Y lo otro es que uno de los grandes problemas que, digamos, o sea, primero hay que aceptar que todos somos hijos del posmodernismo, inclusive nosotros. Sí. Y todos estamos básicamente agarrándonos de lo que podamos en el naufragio total que ha sido esto, ¿ok? Entonces. Primero, o sea, a pesar de que me frustro, es como también comprendo la gente que en este mundo sin significado y sin tradiciones y sin pasado y sin definiciones de bueno, malo, lo que sea, trate de asirse de algo como, digamos, las tradiciones de qué sé yo, de lo que ellos consideran sus ancestros y tal, más allá de los problemas que ya señalé con eso, ¿no? O sea, estoy hablando, o sea, eso es un análisis muy en frío mío, pero comprendo cómo en caliente la gente trata de asirse de lo que pueda, porque en verdad estamos en un océano y en un naufragio horrible, y tú te agarras de lo que puedas, pues. Estamos a la deriva. Estamos a la, sí, o sea, la deriva, ni siquiera la deriva, porque ni siquiera, o sea, sí estamos a la deriva, pero no es que estamos a la deriva en un bote, una cosa, si estamos a la deriva en el océano abierto y lo que hay es como restos del bote en el que íbamos, ¿sabes? Entonces la gente se agarra lo que pueda. Entonces yo entiendo gente que, qué sé yo, que de repente encuentra en Odín algún tipo de cosa con sentido que permite asir, que le permite asirse por el momento en el océano, pues, de esta tormenta, este naufragio en el que estamos, ¿no? Pero, o sea, la reflexión que quiero hacer es que un problema grave que siempre, que empecé a notar de un tiempo para acá con la derecha, la izquierda no lo tiene porque la izquierda está pendiente de otras estupideces, ¿no? Pero la gente en la derecha es que definir o buscar su religión en base a sus posturas políticas. Exacto. Y esa es una cosa que no tiene sentido por dos razones, porque probablemente, o sea, uno no tenga las mismas posturas políticas que tiene ahora de las que tenga en 5 años. Entonces, vas a estar cambiando de religión cada 5 años, eso no tiene sentido. Y se supone que la religión es algo que es más sólido justamente que las posturas políticas, que las ideas políticas o lo que tú quieras. Y por ideas políticas no estoy hablando solamente de cómo crees que se debe gobernar, sino ya ideas de ideología y todo eso. O sí, ideología, sino ideas de, digamos, que se debaten en la polis, siendo un poquito así hipster griego, en el ágora, ¿no? De qué es lo que tú crees, cómo, qué sé yo, cómo es la naturaleza humana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas ideas van cambiando con el tiempo. Quizás no de manera radical de año en año, pero sí van cambiando. Pero se supone que la religión es algo que es más duradero, o sea, es eterno en teoría, debería serlo. Entonces, definir lo que tú crees que pasa en el infinito basado en lo que tú crees que debería pasar de aquí a 5 años en cuanto a la manera de gobernar la polis o lo que sea, no tiene sentido. O sea, todos los problemas son problemas de teología. O sea, primero es tú defines tus principios y tus, o sea, digamos, sí, tus principios, pues tu definición de bien, tu definición de mal, esas cuestiones metafísicas, sí, pero las defines, y luego es en base a esa a esas cuestiones de bien y demás, de moralidad, que empiezas a moldear tu política. Entonces, estar buscando así como loco una religión que se adapte a lo que tú quieras, no tiene sentido. Esto también lo hablo de la gente que se vuelve católica porque de repente le ve potencial para hacer una religión civil, que sí la tiene, obviamente. O sea, es una religión imperial totalmente, y es una religión que es muy buena para como religión civil, pues para el vulgo, para la gente. Y cuando digo vulgo no lo quiero decir en ningún sentido, o sea, lo quiero decir en el sentido latín original. Pero entonces como este meme que la otra vez vimos del tipo de católico en internet, ¿no? Que tienes el fanático, ¿no? Que es que te dice que el fascismo, distributismo, no sé qué, fascismo monárquico católico es la única manera correcta de ser católico, y si no eres un hereje. O sea, eso es lo mismo, pues. De acuerdo. Todas esas son cuestiones de problemas también del naufragio de la posmodernidad. Entonces, Pero te digo, la solución sí está en recordar que tenemos un origen, o sea, y el origen estaba muy bien plantado y nada más la mayoría de la gente lo ignora porque no se los han educado, porque la educación se destruyó hace ya tiempo, pero tenemos un excelente origen y tenemos excelentes bases para seguir adelante, o sea, no hay ningún problema. Y de hecho lean simplemente alguna vida de alguno de los santos, como San Agustín. A San Agustín le tocó ver cómo caía su ciudad por los bárbaros. O sea, él vio cómo iba a caer Roma, o sea, lo entendía. Y lo puedes ver cuando lees La Ciudad de Dios. Uh-huh. Lo que estamos viviendo no es nada nuevo y no. Sí, esa es la otra cuestión. O sea, calma. O sea, simplemente pasará esto, ¿no? Pero por eso un poco de calma y cordura. Y sí, me parece muy buena reflexión esa, Cavernario, y sobre todo que ya no sé qué más decir. He hablado mucho este episodio. Este es un episodio que necesitaba pasar. A lo mejor vamos a perder muchos seguidores, pero qué importa. O sea, esto, miren, si quieren entender, si se creen a Europa, si se creen europeos, si se creen hijos de Occidente y demás, y no han leído los libros bases de Occidente como las Confesiones de San Agustín, la Suma la Suma es algo más complicado, pero la Suma de Santo Tomás o algunos otros libros parecidos, no son occidentales. O sea, son hijos bastardos de Occidente nada más, pero no conocen sus bases reales. Qué duro. qué rudo. ¿Cómo te puedes llamar un occidente? O sea, si no has leído las bases de tu civilización, ¿cómo puedes considerarte parte de ella? Claro, sí, pues, o sea, amigos, si hablas español y no has leído Don Quijote de la Mancha, ¿qué por ejemplo, tú? ¿Cómo puedes considerarte un parte de hispano? No me importa si sea Latinoamérica o de España y no has leído Don Quijote. Sí. O sea, nada. Eso quizás amerite su propio episodio. Son fuertes declaraciones. Estábamos así soltando el episodio así con calma y tal, y Cavernario sale con sus declaraciones lapidarias una vez más. Muy bien. Spicy, very spicy. Spicy. Cavernario es bien spicy. Nada, creo que ya eso es todo. Creo que no tengo nada en el tintero por ahora. Lo que me guardo para el tintero es para la cuestión esta de Nietzsche y de los filósofos alemanes, porque en verdad eso es una cosa que nadie en la derecha alternativa está viendo. Tienen un enamoramiento raro con la filosofía alemana y no se dan cuenta cómo es. No, o sea, no es que es directamente bueno, o sea, no es que es la única culpable, tampoco vamos a caer en el monismo y demás, pero cómo tiene bastante de culpa en varias de las nociones problemáticas que tenemos. Entonces, nada, este fue el episodio. Y por ahora yo les digo hasta luego. Y Cavernario y Paul, si tienen una última cosa que decir. No. Buenas noches y gracias por escucharnos. No me siento bien, señor Tercio. No me quiero ir, señor Tercio. Ya no te vas a ir, tranquilo. Ay, los cómics y las películas de cómics son judías, amigo. Ya no hice. Se murió Paco Stanley, sí. Película, por cierto. Se murió Paco Stanley. No lo va a entender Tercio. ¿Y te tocó ver a Paco Stanley? A ti allá en el sur. Stanley, o sea, sé que se murió el tipo este que inventó todos los personajes que a todos los... Ah, carajo, vamos a extendernos por 3 horas más. Ya, chao, se acabó.

No comprendo tanto tiempo de andar aferrada. No puedo entender cómo es que no te dejo de amar. Pinche cabrón. Una suerte de arrebatos que siempre acaban con mi razón. Adrenalina bien pura, es una dulce y terrible adicción. Ven, vamos, ven y arréglame el alma. Ven, vamos, ven y arréglame el corazón. Yo necesito que desnudes este cuerpo. Yo necesito que desnudes esta alma. Tenerte aquí en mis brazos, verte de nuevo y hacerte el amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, necesito. Y yo necesito las manos de todo el mundo arriba. Felicidades, Panteón. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Ustedes.